Porque el mundo está sufriendo. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte. Pero ni en lloviznita cae la buena suerte. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Levantamos los platos ahí y le decimos feliz cumpleaños a Eduardo Galeano. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sí, había que apagar la luz. Sobremesa número 16 acá, ¿no? Nuevamente. ¿Cómo andas, Sil? Bien, ando mejor, me recuperé ya. No, no me dolía la panza, porque yo los escuché. Decían que me dolía la panza. No, en realidad estaba resfriada y me dolía la garganta. La garganta era. Sí. ¿Te he entendido la panza? No. Por suerte no. Algo era. Algo de todo era. Che, ey, ¿qué día hoy, no? También otro de esos días que... Feo, un día mucho viento, mucho viento. Raro. Empezó a llover un poco. Ayer estuvo lindo, anteayer estuvo lindo. Días cálidos. Primavera. Pero bueno, todavía no llegó la primavera. No, todavía no llegó. Dicen que hay que pasar agosto. Ya pasamos agosto, entramos en septiembre. Este es el primer programa de septiembre, así que también recién estamos comenzando. Inaugurando septiembre. Inaugurando septiembre. Mucha gente dice que es uno de los meses más lindos. Claro. Es uno de los meses más lindos, no sé por qué será la primavera. La primavera, que el amor, los estudiantes. A mí me gusta. Claro. La primavera, los pajaritos, sí. La plaza. Acá es un lindo clima la primavera. Por ejemplo, yo en Necochea, la primavera sí también es linda, pero sí hace un toque de fresco. Es más lindo el verano. Y hay viento. No, el viento es un mito. Che, el viento es un mito. Y a mí se me viene, en eso se me viene un tema, hablando que habla de septiembre. Y tenemos, tiene que ver algo con la consigna de hoy. Con la consigna del día, exactamente. Ah, en septiembre tú fuiste mía de Conejito Alegrán. Alejandro, ¿no? En septiembre tú Conejito fuiste Alejandro. Mía, no sé. Miguel Conejito Alejandro. Todo es melancolía, no sé. Bueno, la consigna va por ese lado, ¿no, Faca? La consigna tenía que ver con eso, porque veníamos con el Seba pensando ahí. No se nos caía una idea, y por ahí... Cae. Se nos cae una idea. A ver. Y se golpea. Tiene que ver con una canción, con que te lleve así un recuerdo de una canción, que pueden ser varias canciones, porque tampoco va a ser una justo la que no, únicamente puede ser una, que te de recuerde. Un momento específico, otra del secundario, otra exactamente. De, no sé, familia. Nos llevaba para esos lados, nos llevaba más que nada para el secundario, toda esa cuestión ahí donde uno... Ya más joven. Con, claro, y que está ahí con la edad de 17, 18 años, un poco más a los gritos, quiere cantar las canciones 25 horas por día, estar cantando canciones y cosas así. Entonces iba para ese lado la consigna del día. Era el tema que te ha marcado ahí o que vos te acordás Yo particularmente... Claro, que representa algo importante en tu vida. O sea, ese un tema momento. También, claro, un momento. Claro, que tiene un recuerdo ahí, exacto. Yo el mío, que fue el del último año de secundario, es el tema de R.E.M., Losing My Religion. Es un tema, es un temazo. Sí, es uno de mis temas preferidos. Es un temazo. Ese tema yo me recuerdo de estar a las 5 de la mañana pidiéndoselo al DJ que me pase Losing My Religion para cantarlo. Hasta el video me gustaba. Hasta el video estaba bueno. Aparte esto, empieza así... ¿A dónde la gente puede contestar Machito esto? Ponce, todo esto? Dicen acá. Al Facebook, a la sobremesa de Chaplin, como siempre. Después a los teléfonos, que es celular, 512-1690. También a nuestro correo, que lo revisamos muy poco igual, pero... No sé, eso está encargando ahí la producción. Sí. La sobremesa de Chaplin, @hotmail.com. Y después a nuestros celulares personales. No. ¿Qué es el? ¿Qué es el logo? Así que, bueno, va por ese lado ahí, por el tema musical ahí, que tenga algún recuerdo contigo, con tu paso. Sí, a mí la verdad que hay muchos temas que me hacen acordar a determinado... Uno, por ejemplo, y que lo fui a ver el otro día, se me van a reír seguramente, pero es Irma Palma. No, mirá, Irma Palma, sí. Pero a mucha gente ha marcado Irma Palma. Me gusta Irma Palma. Dale, pila. Así, bueno, fui a verlos, pero no ¿qué no tema? Era lo ¿pero mismo. ¿Qué tema? No, sí, te está comiendo mucho el chico este, el que canta está comiendo como que está comiendo bastante bien, se ve. Yo lo recuerdo de aquellas... Bueno, todos estamos comiendo un poco más, ¿no? Sí. Pero bueno, el loco este se le nota un toque. Ahí vos sabés que yo no estuve viajando en Centroamérica. Esta gente es, pero... Impresionante lo que suena. Es que han tenido más éxito afuera que acá en la Argentina. Exacto, como que en México mucho y de ahí de México para abajo. Después, como que en México se escucha mucho de la música, se escucha en México, se escuchan los demás países. Y mirá, los Vilma Palma ahí son, pero grosos junto con los Enanitos Verdes. Sí, bueno, sí, otra de mis bandas preferidas. Boliviano, sí. Eso, sí, temas que marcaron. Y podríamos tener un montón así de canciones ahí que marcan esa época. También mucho MTV, en esa época yo como que estaba apareciendo MTV. Me acuerdo muchas canciones que era más bien escucharlas de MTV que de un disco, de tenerlas. Que hablábamos la otra vez que grababas hasta el video. Claro, que grababas hasta el video. Tenías tu cassette, Exactamente, te podías poner ahí. El Furioso Basauro dice que con Aqua estaba. Él le gustaba Aqua. Por MTV le gustaba Aqua. Sí, esos son las Spikers. Bien, tiene. Cultura MTV. Sí, poco. No había MTV tampoco en Alumineche. No había MTV, no llegaba el canal. No llegaba, no. ¿Por qué, no llegaba, ¿por qué están cuchicheando por ahí? ¿Cómo? No sé, porque acá por la acá gente cuchichea, me habla. No. La gente me habla, pero viste, la gente te habla por atrás. Y no, lo que íbamos a hablar igual es, viste que al principio salió algo de Galeano. Sí, porque hoy sí, Galeano sí. Está es cumpliendo cumpleaños. Años. Es el cumpleaños. Cumple 72 años. Galeano, un personaje importante para lo que ha sido Latinoamérica. Sí. Con sus textos y sus ideas también, que ha aportado bastante. Y ¿sabés que hay una paradoja o una coincidencia? Galeano también escribió en un... No escribió, escribió en un periódico que se llamó Marcha, de donde nuestro portal, el portal de donde sacamos información, Toma su nombre, y claro. Continúa esa gesta. Eso fue como en 1960, más o menos, Marcha, junto con uno que se puede llamar, bueno, Mario Vargas Llosa, que hoy está de otro lado ya. Claramente, hoy, de la vereda neoliberalista que... Más neoliberalista que romántico, digamos, en la exacto. Poesía. Pero bueno, sí, los textos de Galeano son impresionantes. Las Venas Abiertas de América Latina, creo claro. Que marcó un precedente en la literatura latinoamericana y mundial, hasta diría, traducido no sé cuánta cantidad de idioma y todo. Y el tipo tiene un modo muy particular, y lo escuchábamos recién, lo que apareció temprano era un cuento ahí, Los Nadie, que se llama, de Eduardo Galeano, que es un cuentazo, y como él lo cuenta y lo narra también, tiene todo un matiz. Y la verdad que sí, muchos ahí de los que nos gusta la literatura de Galeano, queríamos como recordarlo ahí en su cumpleaños. Que no sé bien cuál será, pero bastante 72, grande. 72. ¿72, 72 nomás? 72. Mira, parece malo, que no quiero ser no, mal, igual, pájaro de Maragüero. Parece un toque más grande. Es un montón, 72 años. Sí, igual. No sé si alguno es un montón, es un montón. Sí. No, más vale. Alguno de nosotros va a llegar a 72 no, años. No, 72, es una guasada. Y estar lúcido y todo. Como el Galeano. Che, muchísimo. Y bueno, más allá de Galeano, también hay cosas feas, digamos, que están pasando. Esto nos lleva a Capital Federal, lo que está pasando así específicamente es. Con el Borda. Sí. Está complicada la situación ahí con el bigote Macri. Claro, Macri en realidad lo que quiere es utilizar el lugar para hacer un centro cívico, todo el lugar. Era una de las... de lo que se charlaba en principio, pero hasta ayer, yo ayer anduve por el Borda, estuve paseando ahí, mirando. En realidad fui a hacer unas cosas, pero también estaba una fecha de protesta, así que fui a acompañar. y lo que contaban los compañeros y las compañeras, decían que ese hay muchos, no me sale la palabra justa, la técnica, la jurídica, no me sale la palabra. Casos, pero, no importa que. No, sí, no, pero enmiendas. Que no importa, no importa, ya no me sale la palabra porque. Leyes. Pero bueno, algo hay ahí que es lo que complica eso. ¿Qué es lo que complica eso? Ahora se equivocaron, que en realidad Macri salió a decir que se había equivocado porque lo que había firmado no había sido tal, en realidad. Decreto. Solamente, claro, el decreto que había firmado no incluía todo el Borda, sino que incluía una parte. Pero lo que yo quería decir en realidad era el recurso de amparo, que hay muchos recursos de amparo. Ajá. De parte. Ajá. Del Borda, pero todavía están en problema eso porque no. Pero bueno, el Borda, igual con toda la cuestión que tiene, pero la significancia que agarra el Borda, todo es raro que se metan ahí, sí, porque no, saben que hay una resistencia muy clara. Y muy. También tenemos a alguien, o sea, que nos puede explicar qué es la política de cemento de. Que tenemos a alguien que nos puede explicar lo que es la política de cemento del Borda, que es Alberto Saba, director del Frente Artista del Borda. A ver, en los manicomios siempre falta de todo y hay problemas. Específicamente con el Borda, empezó con el gas el invierno pasado, falta de gas ante la rotura de un caño maestro. Y últimamente, bueno, es el tema de la creación del centro cívico dentro del hospital, que es ya de vieja data esto, que el gobierno de Macri cuando asume quería apropiarse de todos esos terrenos de los manicomios del Borda, el Moyano, Infanto Juvenil, el Hospital Rawson, para crear ahí un emporio inmobiliario tipo Puerto Madero. Después, ante la presión tanto interna del hospital como social, cambió el rumbo ese y ahora quiere crear el centro cívico, o sea, llevar la municipalidad o el edificio del gobierno de la ciudad a los patios del Borda. Esto generó un conflicto también interno en el Borda, porque los dos sindicatos más importantes, que son UPCN, SUTEUA y la Asociación de Médicos Municipales, firmaron un acuerdo a principios de este año con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer el centro cívico siempre y cuando no le toquen el manicomio, o sea, el hospital. Esto creó dentro de los trabajadores y trabajadoras y algunos profesionales una reacción en contra de ese pacto, de esa acta, y se formó lo que es los autoconvocados, que están ahora impidiendo que se acerque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a apropiarse de esos terrenos. Hubo dos o tres intentos con la Policía Metropolitana, con la justicia, y bueno, no se logró hasta ahora. Ese que escuchábamos ahí era Alberto Saba, director del Frente Artista del Borda, que es uno de los que más están llevando adelante esta protesta, que fue sábado y domingo con distintos, claro, talleres. Decía que primero se quería hacer una especie de recoleta ahí. Claro, sí, o un ministerio, hay como un montón de, claro, proyectos. Y sí. Claro, y después se desistió de esa idea y bueno, y planearon esto, pero no los están dejando por el momento. No, claro, sí, hay mucha resistencia y el Borda es un lugar simbólico, también hay mucho. Se conoce mucho, también es un lugar de resistencia. Y ayer hablando con algunos de los talleristas ahí, me comentaba que en este momento son momentos que hay muchos conflictos por muchos lados, pero lo que piensa él es que en algún momento esto va a estallar, en algún momento se va a venir el estallido. La sobremesa de Chaplin. Che, me parece que se quemó una luz, ¿eh? Ah, o sea, es probable. Sí, sí, así que después ya... ¿te encargás vos de cambiarla? Sí, yo tengo ahí un par de bajo consumo que estuve rescatando y... ¿Viste? Me dijeron que si se rompe la lámpara de bajo consumo, larga un producto muy malo, que no lo tenés que tocar porque morís. Ah, Nantrax. Más o menos. Es medio parecido, sí. No sé, sí, hay lo que largan productos muy malos ahí, que no nada tiene que ver, es los hechos de represión que se están sucediendo ahí, que hubo este fin de semana pasado bastante agitado. Sí, la semana pasada, ¿te acordás que algo hablamos la semana pasada del conflicto que en Malvinas, en el barrio San Carlos, sí, que hay una ocupación alrededor de 50 familias? Exactamente. Que están ocupando, tuvieron represión el lunes pasado, que charlábamos, y el miércoles volvieron a ser reprimidos. Sí. De manera ilegal, porque no hubo nunca una, no hubo una orden de la justicia que... Chino, en primera instancia no, ahora claro, ya hay como una orden ahí mandada que está parada y que están los vecinos ahí resistiendo porque ellos presentan que, bueno, que tiene que haber una alternativa, sí, reubicación. Claro. En caso de que la tierra tenga que ser devuelta, bueno, con reubicación, si no, quedan se complica porque es de vuelta a volver a lo que estaba. Claro, y eso no fue lo único que hubo en represión esta semana. También el jueves pasó en la Panamericana, que estaba cortando Libres del Sur, Panamericana de Ruta 197, que es en Malvinas, Argentina, donde el intendente Jesús Scariglino, que es aliado a Dualde, y están protestando por los trabajos, el plan Argentina Trabaja, claro, por el aumento. Y en estos lugares donde el kirchnerismo y los intendentes, no, los lugares locales no van de la mano, se traba. Acá en La Plata también pasó. Pablo Obrera no es afiliado al kirchnerismo, no es afín al kirchnerismo, también se traban los aumentos, que han habido aumentos, son alrededor de 500 pesos más o menos el aumento. Uh-huh. Y bueno, este problema dicen que es un problema político, más que nada, que en un momento se pensaba que Scariglino mandó para que corten, para que le hagan quilombo a Cristina. Pero no hay el aumento no es real y no está. Y en Argentina sigue habiendo represión, cuando más, mientras se dice que no hay represión, que este gobierno no va a reprimir, en Argentina siguen pasando, de hecho, represiones. Sí, están sucediendo, lo que sucede en Cerro Negro y varias cuestiones así que vienen, que ya vienen desencadenando varios hechos ya de estas características. Claro, sí, que es seguido, además esto no, ya no son hechos aislados, sino que es una, con una represión en realidad que se hacen cargo las provincias, más que nada con las policías provinciales. En este caso salió la Gendarmería Nacional, que salió mandada por Bernie, que es el segundo al mando de la dirección social de Alicia Kirchner. Claro. Salió porque bueno, aparece toda la ruptura esta que hay entre nación y provincia, distintas provincias. Acá también en lo que está sucediendo en Malvinas se le exige al gobierno provincial la solución. Entonces también hay un tira y afloje, hay una puja muy grande de interés entre la nación y la provincia. Sí, sí, sí. Tenemos, mirá, volvió la luz y sonó la puerta nuevamente. Buenas. Don Nicolás. ¿Cómo le va? Bien, loco. ¿Andá solo hoy? ¿Dónde está? Ahí está entrando en escena, loco. Los actores del deporte que tenemos acá en la sobremesa de Chaplin. Sí, una especie de Charlie del deporte. Vení que te dejo acá la silla. Estamos flojos con los bancos. Vos sabés que andan con la chapa esta, viste, me ha quedado afuera. La silla me ha quedado afuera. El otro día estuvo lindo, me agarró la lluvia. Claro, la lluvia las mojó. Las mojó y se están cediendo las patas. Y me estoy quedando sin mesa. Hincharse, viste, che, para romper después el hielo un poco también. Ustedes, estamos hablando, hoy tenemos una consigna que es: ¿qué tema musical marcó tu vida y por qué? O sea, ¿tenés alguno? Ah, yo sí tengo uno, mirá. Sí, o varios, pues, sí, pero uno ahí, digamos, que recuerda alguna época en particular. Sí, uno es Lo que quiero es que pise, de Catupecu. Lo que quiero es que pise, sí, sin el suelo, ¿no? Te explico por qué. En mi pueblo, en Benito Juárez, es famosa la Semana de Estudiantes. ¿Por qué? Porque en una semana se hacen juegos en un boliche y a su vez hay que hacer un muredón que consiste en pintar una pared, ¿no?, de ahí de la ciudad. Un punto estratégico donde todas las promociones se juntan, bueno. Lo que viene, bueno, claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que una promoción entra al boliche, entra con un tema elegido. Ahí está. Bueno, este tema es el de nuestra promoción. Era que promoción rockera, loco, ahí, claro, podría haber sonado Alcide. Y hay de todo, hay de todo. Porque, claro, cada uno elige cualquier cosa. Pero, con Alcide. La onda es el pogo, ¿viste? Entrar y. Ni hablar, buen la cabeza, tema. Ahí, y buen tema, sí. Power. Es un buen tema, los Catupecu. Repower. Dylan. Yo no tengo un tema preferido, pero sí tengo una banda y un disco, si se puede. El disco de La Cabeza de la Bersuit, que yo recién escuchaba un poquito de la Bersuit. ¿Estuvo sonando? Sí, es la banda que más me gusta, digamos. Se vienen a la mente. Y hemos tenido deportes. Sí,

Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan. En el 106.3 de La Plata. Esa trama avanza. Todos los martes a las 14 en Radionauta FM. Tramas. ¿Te lo perdiste? Estamos ahora sí con Laura de Lera Moyano, quien es la primera en recibir formalmente el DNI con la reasignación de nombre y género. Sigo pensando y me pone a reflexionar que más allá de tener esta ley que es maravillosa y tener la documentación y todo, hay que ver si los niveles de discriminación bajan, ¿sí? Porque, sí. O sea... Eso es algo que también queríamos charlar con vos. También me lo pregunto a eso. O sea, más allá, sí, yo soy la primera, y ponele que pueda llegar a tener algún tipo de beneficio o algo, pero, o sea, a mí me cambia en mi parte nominal y en todo para manejarme. Pero, ¿va a haber espacio para nosotras en algún lugar? O sea, la gente se va a tomar conciencia de la diversidad que hay. Le Tercer Mon Radio, jueves a las 8 de la noche. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La sobremesa de Chaplin. Y Nico, ¿qué había pasado en Siria? Siria, sí, un país bastante extraño, ¿no? Por estas latitudes, pero bueno, se trata del caso de un arquero de ese país, arquero de la selección de sub-21, sub-23. Sí, fue elegido segundo mejor arquero del campeonato asiático sub-16 en su momento. Un arquero con condiciones que dedicaba su vida al fútbol, pero decidió dejar de lado un poco, ¿no?, la actividad para luchar contra el gobierno de los Al-Assad, de la familia Al-Assad, que vienen gobernando el país sirio de 1971, o sea, ya hace un tiempo, gobierno obviamente antidemocrático, dictatorial, represivo. Este muchacho deja de jugar para meterse de lleno en la lucha. Y se pone a militar. Sí, bueno, sufrió algunas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, 3 intentos de asesinato y además la muerte de su hermano. Le mataron al hermano, que primero un secuestro, después, bueno, posteriormente lo mataron. Es hijo de esos dos hermanos en total. Él mismo dice que no se puede ni hablar de política en aquel país porque hasta las paredes escuchan, dicho por él. Y bueno, sigue encabezando las luchas. Cuando él está en alguna marcha, hasta se triplica la cantidad de manifestantes, o sea que su ejemplo sirve y está más firme que nunca. Somos referentes. Pero bueno, para no notar cómo se vive en un país que donde por ahí no, las culturas son totalmente opuestas a las nuestras, pero las consecuencias son prácticamente las mismas de siempre. Y bueno, No, que también una de las frases que tiró, que es media romántica, así, que hablando del hermano, viste, que le preguntaban que vos qué pensás de tu hermano, bueno, murió, bueno, él dice que no lo recuerda mal al hermano porque en Sira hubo 4.000 personas y que él piensa que todos son sus hermanos. Bueno, ahí ya se gana la masa. Claro, haciendo referencia al portal Marcha, que tiene un par de frases, ¿no?, citadas del arquero, que dice: antes tenía la libertad de viajar por todo el mundo como futbolista, pero la libertad no tiene nada que ver solo conmigo ni con los viajes. ¿Qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con la libertad de expresión y con la libertad de opinión, ¿no? Bueno, esos son algunos de los ejes que él plantea en un país donde prácticamente no... Por ahí uno acá en Argentina también es complicado, pero está más acostumbrado a tener un poco más de libertad, ¿no?, al expresarse. Y bueno, claro, acá, todavía en Medio Oriente, digamos, siguen los... La censura es total allá. La censura y gobiernos que rozan la monarquía, casi que rozan el autoritarismo. De hecho, es una familia que viene con gobiernos consecuentes. Claro, 71. Son linajes, es por el linaje, supuestamente, el linaje. Claro, fueron dos, digamos, pertenecientes a la familia, que fueron los jefes, ¿no?, del gobierno, y después el resto de la familia que ocupando cargos también en el gobierno, en el ejército y demás, ¿no? Así que, quería... Sí. Lo citamos como ejemplo. Sí, un ejemplo en un lugar muy difícil, ¿no? Por ahí, acá en Argentina, donde las cosas son un poquito más fáciles, no tomamos como ejemplo esas cosas que por ahí tampoco llegan, ¿no? Así que es bueno hacer mención de eso y destacarlo, porque también no cualquiera tiene, ¿no?, las agallas para decir, bueno, dejo de mi lado, de mi lado el futuro, que es, bueno, jugar al fútbol, donde le estaba yendo muy bien, donde era profesional, para dedicarse a la lucha y pelear, ¿no?, por lo que es la libertad de su país. Así que, bueno, vale la pena destacarlo. Sí, vale mucho la pena. Más en este momento, también creo que es uno más de los jóvenes, tantos jóvenes que están saliendo con esta... con ganas de liberarse, con ganas de empezar a pensar y a criticar un poquito estas cosas que están, claro, pasando, sí, en el mundo. Y por eso, ¿no?, el ejemplo de alguien que por ahí ya tenía su futuro resuelto y, bueno, decide dejarlo de lado. ¿Cómo se llama poco. El futbolista? Es Abdel Basset Saraut. Tiene 20 años, nada más. Sí. Es bastante complicado el nombre, pero... Pero te salió bien. Sí, salió espero bien. Pronunciarlo más o menos parecido, ¿no? Para no quedar tan mal, pero bueno. Más o menos parecido, sí, claro. Sí, sí, igual nadie se va a acordar, ya en 2 segundos ya se olvidaron todo. Pero bueno, esa era la destacarlo por su lucha, ¿no? Sí, sí. ¿Hay algo más? ¿Tienen algunas cosas más? Sí, seguro. Vamos a repasar un poco la fecha. ¿Creen que ponga un temita? Ah, bueno, dale. Dale, escuchamos Malvicho y seguimos. Sí. Dicho, dijiste Che, me enteré que ya se eligió el nombre para la la pelota del mundial. Ah, sí, mira, yo no sabía. Sí, sí. ¿Del 2014? Una, sí. Parece que algo leí. Hubo una... Pelotiña. La, no la me acuerdo, pelotiña. Había tres opciones. Y la gente tenía que votar por Twitter. A ver cuál sí. era... Mira. La que más le gustaba. Y salió... Brazuca. Brazuca, ese te iba a decir. Brazuca. Sí, y comentaban, ¿no? Dice, pero es peyorativo, claro, Brazuca. Claro, es como que no, el argentino lo toma como Brazuca, ¿no? Algo despectivo. Brazuca, ¿no? Claro. Pero, y la otra era que... Bossa Nova, y bueno, y la tercera no me acuerdo. Y para mí que votaron así todos que... los argentinos ahí para que salga Brazuca, ¿viste? Y en su casa la pelota sea Brazuca. Estaban contentos igual. A ver si a Messi le sienta bien la Brazuca. Así que, bueno, no, les quería contar eso nomás. Mirá, que me había enterado. Yo había visto, pero no tenía bien en claro. Se trataba de la pelota, pero claro, al brazuca lo había visto por ahí. Y la pelota tenía un dibujito muy extraño y se preguntaban si iba a tener ese diseño. O era toda blanca, arriba amarilla y unos dibujitos verdes. Medio ajá, rara. Claro, sí. Claro, la bandera de Brasil. Claro, pero ah, no, pero el dibujo. Así, como ah, dibujos. Mirá, claro. No sé. Capaz que algún artista, ¿no? Bastante. Ya hablando de pelota, algo tienen con la pelota relacionada a ustedes, ¿no? Algo tenemos de la pelota. Estuvimos viendo fútbol, estuvimos viendo la fecha, la última fecha, la fecha 5. Quería empezar con Boca, obviamente, porque es el único puntero. Bien. Hizo dos goles de cabeza. No, igual no está jugando muy bien Boca. El fútbol argentino no está siendo bueno. Sí, no, nadie se destaca para hacer el resto, pero ganar es muchísimo. Sí, ya con meter dos goles y que no te conviertan... Aunque no juegues bien, no importa mucho. Claro, sí, bueno, a nadie le importa. Por lo menos para los entrenadores. Los hinchas no tanto, pero los entrenadores si ganan se van contentísimos. Y si empatan también a veces, así que imagínate cuando ganan. Sí, 2-1 me dicen acá, sí. Pero igual, y me hizo dos goles y se protegió, claro, el arco. Y dos goles de Beatri, que empezó ganando Boca. Después Rafael empató y a los 3 minutos otro gol de Beatri y listo. No le duró mucho la esperanza de poder empatarlo, ganarlo al menos. Sí, igualmente hubo peligro ahí en el final, ¿no? Una pelota que se acostó y un cabezazo, que me parece que le valió la convocatoria de la selección. Sí, pero... Hoy Isabela anunció que vuelve a gustar a la selección. Sí, pero hace como un año que no está jugando, yo eso no lo entendí, hace como un año que no juega, ahora juega 5 partidos, juega bien, o sea, juega bien, ataja bien, pero para la selección no sé si está. Claro, por ahí alguien se merecía más la oportunidad. Y seguramente. Sí, hay muchos arqueros. Se había mencionado a Barovero, ¿no? Como el que iba a ser convocado. Y al final terminó siendo Ustari. Pero bueno, mejor que no sea Barovero, ¿por qué? Porque decían que si Barovero iba a la selección, en el fin de semana, ¿quién iba a atajar? Vega otra vez. Así que bueno, gracias a Dios, a Isabela, a Ustari. A Isabela, gracias, te agradezco. No sé, no me debe estar escuchando, pero bueno, aprovecho. Así que Barovero no va a la selección y va a Ustari. Bueno, hablando de Barovero y de River. Otro empate para empató River. 1-1. Mirá, yo lo estaba mirando por internet y se me cortó justo a las 10, se me cortó y no lo pude ver más. Qué suerte. O sea, creo que me quedaron 7 minutos. Sí, malísimo el partido, pero me quedaron 7 minutos sin ver y River iba perdiendo hasta hoy, que el FACA me dijo a la tarde que había empatado. Sí, tío, la primera vez que me pasa es que veo un partido y quiero que termine. Era malísimo. Porque otro partido. Sufriste. Pero desastre el partido. River, como viene jugando siempre, a nada. Rescató un empate en el final. Estamos ardiendo. Sí, están hartos. Imagínate que yo vengo con las quejas del medio del año pasado, bueno. Imagínate ahora. Ya no se banca más la situación. Y bueno, empató River con un gol de Pesela, un juvenil que jugó el primer partido en primera. O sea, en primera ya había jugado, pero en primera categoría, ¿no? Sería claro. En la A, el primer partido. Y bueno, metió un gol en el final ahí que salvó un poco Almeida, que por lo menos un empate se trajo de Santa Fe, ¿no? Igual le ganaron al que en ese momento, no en ese momento, pero estaba puntero de Colón. Y no venía mal. Claro, sí, bueno, puntero. Colón, de hecho, si terminaba el partido 1-0 con ese gol de Ramírez, iba a quedar solo en la punta. Solo en la punta. Así que, bueno, River se puede decir que le dio una mano a Boca. Sí. Como suele pasar. O sea, hacía mucho que no pasaba porque estábamos en diferentes categorías, pero bueno, ahora volvió a pasar eso. Igual la alegría para los de Boca siempre estuvo, aunque River esté en otra categoría. Se entiende, sí, obviamente. Y bueno, y también hablando de otro equipo grande, ¿no? Se puede decir, San Lorenzo. Sí, grande. Bueno, sí. Según para quién, no sé, bueno. Claro. Eso es lo que dicen. Bueno, empató 1-1 con Tigre. ¿Qué pasó ahí en los adentro, claro, de San Lorenzo? Eso te iba a decir. El día posterior a las elecciones presidenciales, ¿no? Después de la renuncia del expresidente Audo. Sí. Bueno, con la fórmula Lamens-Tinelli. Tinelli, claro, vicepresidente, bueno, ganaron con más del 81% de los votos, sí, sí, sí. O sea, arrasaron, sí. No sé si habrán metido aunque sea un vocal los otros, porque 80 y pico %, pero bueno. Hay los aplausos de la, sí, de sí, los la, aplausos de para la gente de San Lorenzo se siente identificada con Tinelli, vamos a ver qué pasa, no sé. Vamos a ver si después los jugadores aparecen en el bailando. Claro, yo sostengo, bueno, él que dice que ama su club, ¿no? Sí, sí, pero yo sostengo que la, va a dar todo. Sí, bueno, pero yo lo que siempre digo es que la crisis que hoy por hoy atraviesa San Lorenzo, en gran parte se debe a los manejos de Tinelli, ¿no? Que por ahí acerca jugadores, el club le paga los sueldos. Ajá. En el caso, no sé, de Alessandro en el año 2007, Vergesio, que, o sea, sueldos prácticamente europeos. Caros, carísimos. Y bueno, y hoy en día el club está económicamente bastante, ¿no?, complicado. Así que no, o sé sea, qué tan convenientes son las intervenciones de Tinelli. O sea, que todo lo que maneja lo trata de hacer un poco más de plata. Así que vamos a ver qué pasa con San Lorenzo. Vamos a ver, una gran expectativa. Sí, bueno, la gente por lo menos sí. Vamos a ver qué pasa después con la cancha, ¿no? Que, hay que preguntarle, ¿hay algún hincha de San Lorenzo en la sobremesa? Me parece que no. Me parece que ninguno, San, ¿no?, Lorenzo. ¿Quién? Juanchi. Ah, el Juanchi, pero no es de la sobremesa. El Juanchi, uno de los integrantes, amigo de la sobremesa. Un amigo de la, claro, sobremesa. Podría ser, claro. Llamar acá ahora, si nos está escuchando. Sí, pero acá me dicen cómo cuesta encontrar a hinchas de Lorenzo, no sé. ¿Sabés que yo nunca había conocido hasta que entré en la facultad a hinchas de San Lorenzo? Complicado. Los están rebardeando, así que Juanchi puede, sí, llamar, no, ¿eh? Me sorprendió igual. Realmente bueno, encontré, sí, bastantes, claro, para, claro, lo que yo me esperaba. Para lo que esperaba, bastante, sí. Igualmente, que de Racing Independiente Vigo Mortensen hay más gente, pero... De San Lorenzo, claro, me sorprendió mucho. Sí, sí, sí, de Racing Independiente yo conozco mucha gente. Sí, de San Lorenzo no tanta, porque por ahí es más, ¿no?, de lo que es Capital y. Acá apareció el hincha de San Lorenzo. El sanlorencista, mirá. El acá, único que conocemos. Vení, Juanchi, acércate. ¿Qué opine de. Claro. Hola, Juanchi. Hola, Juanchi. Claro que no vi el partido, solamente de comentarios. No, igual sí. La pregunta es otra. La pregunta, sí, sí, es, sí, con el tema de las elecciones. ¿Qué piensas vos de la nueva vicepresidencia de Tinelli? Porque acá Nico dice que. Claro, que por ahí... Que él fue un poco el responsable. Gran parte de la crisis se debe a los jugadores que acercó Tinelli en su momento, que San Lorenzo tuvo que hacer cargo de pagar los sueldos y... Y ahora ganó la vicepresidencia. A ver, San Lorenzo viene en la crisis de hace 10 años, más o menos. Sí, sí, como... lo que fue la presidencia de Sabino. Como casi todos los clubes. Que fue uno de los amigos de Tinelli en su momento, que fue el primero, ajá, que lo acercó. Pero quizás se venían haciendo bastante mal las cosas, vendiendo mal jugadores, comprando muy mal otros. Yo no sé si podemos radicar que solo la culpa es de Tinelli. No, pero es parte importante. Digamos, es natural lo que se dio en las elecciones. Yo creo que a nivel, si lo analizaba cualquier equipo de fútbol de primera, es natural que haya ganado Tinelli por un 80%, no es poca cosa. No. Y ahora uno de los tipos más poderosos del país es el vicepresidente de uno de los clubes más grandes del país, ¿no? Claro, que sí, obviamente. 4 millones de hinchas, más de... No, se calcula, bueno, se ve River acá. Sí. Aparte son todos hinchas de River la que se ve River. Hay de Boca también, pero no, no igualmente sí, no, obviamente que no es toda la culpa, o sea, obviamente que vienen gobiernos de por ahí de 10 años y capaz que antes también, porque yo te hablo del caso de River también, desde la época de Daviche que se venían haciendo malas cosas, pero bueno, el equipo ganaba, salía campeón, así que nadie decía nada. Bueno, pero acá el hincha de San Lorenzo le tiene fe de alguna manera. Fe a qué, depende, no podemos hablar del descenso, no vamos a jugar como debería jugar San Lorenzo. Claro, pero para hacerle, ¿no?, como en términos respetuoso a su historia. En términos económicos, ¿no?, el hincha de San Lorenzo también se debe aferrar a eso también, si en un momento así que viene de salvarse del descenso, ahora tiene que volver, claro, a pelear. Claro, hay que sumar puntos. Obviamente, así que sumamos puntos importantes esta, claro, última fecha. Es entendible por ese, no, lado también el cómo se manifestó el hincha. Todos están jugando para nosotros, ¿no? Los equipos abajo están perdiendo, Independiente sigue perdiendo. Sí, no, Independiente no levanta más. Está complicadísimo. Bueno, Juanchi, mi gracias. Gracias por la data. Independiente, es una opinión que sale. Bueno, no, de San Lorenzo, no Independiente. Claro. Independiente de la sobremesa de Chaplin. Claro, digamos. Sí. Opinión sanlorencista e independiente, digamos. Bueno, no, y pasando a Independiente, que, sí, bueno, volvió a perder 2-1 con Godoy Cruz en la presentación del Tolo Gallego. Claro, técnico que gana. Pierde. Técnico que debuta gana, dicen, claro. Pero esta vez no pasó. No pasó esta vez. Y bueno, Independiente continúa ahí último en los promedios. Pero le ganó a Boca. Sí, a Boca, sí, le ganó a la Sudamericana. La Sudamericana. Que también es. Sí, sí, bueno, que lo festejaron como si hubieran ganado la final un poco, me parece, ese día. Es igual un arma de doble filo, porque tiene que jugar la Sudamericana y está último en los promedios, claro, y sí, no sí, le va sí. a ir bien así. Bastante complicado, me parece, ¿no? Tiene muy complicada. Bueno, pues sí, se presuponía que con el Tolo iban a cambiar los ánimos. En realidad, al principio sí, porque Independiente metió un gol que no había metido ninguno en las cuatro fechas y iba ganando 1-0, pero bueno, al final terminó perdiéndolo ahí en el final, 2-1 con un penal ahí también un poco discutido. Y bueno, ahí se mantiene último con 2 puntos y también en los promedios. Otro que perdió en el final es Estudiantes de acá, de La Plata. Lo perdió allá en la cancha de Newell's. En Rosario también. Claro, en Rosario. ¿Un poco? Final, ya estaba terminando el partido, todos los hinchas creían que iba a ser empate y viene el gol. Y bueno, y Newell's también se prende ahí al campeonato, que, y ahora visita a River la próxima fecha. También un partido bastante heavy para River. Y bueno, y después pasando, hablando de Independiente, la vereda enfrente, Racing, que acaba de terminar de jugar. Terminó recién. Ganó 3-1 con 3 goles de un juvenil, de Vieto. Vieto que en la Copa Sudamericana se había expulsado y ahora hace 3 goles. Una cosa de loco. Bueno, el primero un golazo. Todas contradicciones acá. Sí, en el fútbol. De todo. En el fútbol cualquiera le gana a cualquiera. Me dio mucha risa que... el título de Olé ahora. Vieto en popas el título, malísimo. Me cerro un poco. Un poco. Suelen ser así de mal los títulos. Sí, son sí. los títulos así. Bueno, lo estamos, viste, en vivo online ahora y Vieto popa, malísimo. Malísimo. Hay que avisarle que son malísimos sí. todos los títulos. Hay algunos que son buenos, pero. Sí, pero. Rara vez. Pero son muy malos. Sí, sí, pero parecen infantiles. Ya. Bueno, tampoco claro. lo van a criticar sí, tanto, che. Y es sí, la no, corpo, es la corpo. Bastante bizarro, Le. Bueno, y no importa igual. Ahora vamos a pasar a otra categoría, la sí, B perdón, Nacional. voy a hacerles una pregunta, pero porque, bueno, ustedes siempre traen estos temas así de deportivos y yo me quedé en el tiempo, tal vez. Pero, ¿qué pasó con los Pumas? Y los Pumas tienen que volver a jugar ahora con Nueva Zelanda, pero... ¿Desde el partido que hablamos la claro, última vez? No pasa ¿Y nada. ¿Cuándo es el partido? Y la verdad que no tengo bien la información, pero... Ah, bueno. Todavía falta. Ahora la buscamos, ahora la buscamos. Sí, ya la chequeo para el lunes que viene. Y bueno, ahora pasando a la cuenta de la antes B antes que quieras pasar al cambio de la B, quiero hablar un poquito de Quilmes. Justamente yo vengo de ahí hace un ratito. Ah, bueno, y qué mejor, ¿no? Que aprovechar eso. Sí, sí, mucho frío. No tanto como la otra vez que vine desde el Estadio Único, pero... Algo de frío había. ¿Y eso que queda más cerquita? El Estadio Único, sí. ¿Y te cagaste más de frío? No, sí, pero por los que juegan. No, fue peor ahora. Tenía más frío hoy, ah, digamos. Bueno. No había tanto frío afuera, pero... ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en Quilmes? Sí, ¿transmitió? Partido muy aburrido. Hubo un solo gol que fue... No fue en contra, pero casi, porque vino el arquero. Vino un centro muy malo, además de argentinos. Vino, no la pudo agarrar, se le escapó por atrás y vino el delantero de... La famosa mano de manteca. Claro, una manita de manteca, se podría decir. Y perdió el partido. Y perdió el partido. ¿Y cómo se vio el clima ahí? ¿Lo querían matar, tranquilo, los hinchas, con trípode o cómo se vio? Y lo recagaron a putidas, básicamente. Ah, bueno, tranqui. Muy, además, después, tipo los 37 minutos del segundo tiempo, hay un córner para argentinos, va Núñez y le empiezan a tirar con botellitas de agua. Entonces se paró como 9 minutos el partido, 10 minutos y... Ah, no podía tirar el córner. No podía tirar. Cada vez que iba le empezaban a tirar botellitas de agua. Mirá, eso es curioso, ¿no? Nunca pasa tanto tiempo, ¿no? Que un tipo para patear un córner, pues, si fuera claro. para otra acción de juego. Además, los argentinos aprovechaban. Como estaban ganando el partido, les venía bárbaro. Claro, sí, más vale, obviamente. Che, quiero preguntarle una cosita. No sé si están enterados de todo lo que estuvo pasando. En realidad, opinión, es una opinión más de Angelis. Si estuvieron enterados de lo que habló, salió a hablar de las barras bravas, que ellos no tenían ninguna conexión, que en Boca no había barra brava. También los dirigentes de River dijeron claro, que sí, en River sí. no había barra brava. En realidad salió un informe... Por el derecho a admisión, que no... Claro, en CQC... Apareció. ¿Por qué? Porque se le consultó a varios presidentes. Sí. Y todos negaron que haya barra brava... por ejemplo, el vicepresidente de Boca dijo que los barras de Boca eran hinchas calificados. Y bueno, no sé. Pero tuvo que dar marcha atrás. Salieron alrededor de 61 personas que están en la lista de con derecho a admisión. O sea, personas no gratas para entrar a la cancha. Claro, sí. Que entre eso está el Rafa Iseo, uno. Y después el otro, no me acuerdo cuál es el segundo de la barrera de Boca, que tiene Mauro, no me acuerdo. Claro, Mauro Martín. Que... Mauro Martín, que también. Pero después todo lo que sigue... Que es son... el barra baleado. Claro. El otro día en la ruta, viniendo de Santa Fe. Va yendo para Santa Fe, en realidad. Después todo lo que siguen, viste... Hay un documental de Canal Más de España, que está muy bueno, que habla de fútbol y violencia, que también resalta mucho el papel del presidente Independiente, que él fue uno claro, de los que Claro, sí, bueno, esto. Fue el que empezó, ¿no? El que promovió esta lucha, ¿no? Contra las barras bravas y por ahí que tiene... supuesto apoyo, pero no, que no se ve en las otras, en las demás canchas. Claro, y no solamente las Barra Bravas pertenecen al macrismo, sino también que el kirchnerismo está ahí adentro, sí, tiene Barra Brava, sí, no, Quilmes, que uno es Aníbal Fernández, claro, que es su Fernández, presidente, que también maneja... sí, no, y es de público conocimiento que la Barra no solo interviene en el club, sino también en cuestiones políticas. Sí, que... Sabina contaba una, el otro día contaba una anécdota de él que decía que un día fue un año y que le cayó toda la Barra Brava. Él dijo, bueno, nosotros somos los que vamos a organizar tu recital, todo. Y después fue al otro año y dijo, cayó la nueva directiva, que le cayeron otros Barra Brava, que le dijeron, bueno, nosotros vamos a organizar todo, pero... Y claro, le preguntó, ¿y ustedes quién son? Ah, nosotros somos los nuevos presidentes de la Barra Brava. Claro, como, sí, sí. Como si nada, ¿viste? Como algo muy natural. Los que tenían el manejo y cambian según la gestión. Sí, pero bueno, yo lo saqué de tema, sigan ustedes. No, no, con... pero bueno, estaba bueno destacarlo porque es algo, es algo que, de la sí, semana. Sí, que llama la atención también, porque manifestarse así, ¿no? Como... No, no hay Barras Bravas, acá no existe una Barra Brava. Es pura mentira, todos sabemos que existen las Barras Bravas y que sí, todos los clubes la tienen. El que fue mínimamente una vez a la cancha sabe que circulan en todas las canchas como si nada, ¿no? Claramente, ¿qué se creen? ¿Que somos boludos? No. Sí, sí, bueno. Chicos, ¿sabían que ahora el 8 hay una fiesta acá en el Olga? Hay fiesta, yo ya doy el presente. Que... Alta fiesta, es una fiesta de cumbia, venir. Que lo invitamos a todos porque se abre el patio del Olga. Sí, sí, eso. De vez en cuando sale el patio del Olga, así que este sábado se abre el patio del Olga. Este sábado sí o sí hay que venir porque aparte yo creo que el clima también va a acompañar, va a estar en el patio de fiesta, va a estar. Las preventas salen 15 pesos y listo. Acá no sé cuánto van a salir. A mí guárdenme una, ya les bueno. digo que... Listo. Toca la Emporio Tropical y ¿qué más toca? Y Cachitas Now. Mira, una noche de cumbia, bailanta. Va a estar bueno, va a estar bueno. No conozco la banda, pero bueno, va a ser una linda ocasión. Por el Facebook, si quieren. Listo. Claro. Yo ya conmigo cuenten y con algunos amigos seguro también. Bueno, nos vamos escuchando un temita de Agrupación Mamani. Vamos, ¿quieren? Entonces. Dale, Pibe Divino. Que se paraban, las parejitas de novio retomaban el amor. Digo que nunca intentaste conseguir la compañera. Hoy Diosito te ha dejado con esa noble misión para que el odio se muera cuando cruza la gambeta. Por eso que está tan grita. Oh.

levantando. O sea, estamos entrando en un momento. Exacto. No es verde, estamos en amarillo ahora. Estamos en amarillo ahí entrando a un momento previo. Exacto, que cuál era la consigna. Estábamos jugando con el tema, con el tema de la cuestión música. Musical. Así es. Claro, y cuáles son los temas que te han marcado y todo eso. Y por ejemplo, Gonza. ¿Qué dice el mismísimo Gonza, el furioso? La canción que a él le marcó un momento en su vida, así de importante. Mirá que lo marcó. Samantha de Machito Ponce. Samantha de Machito Ponce. Obviamente conectado con Mauro Viale, dice también. Claro. Porque viste que hubo una época. Era un combo. Era un combo. Ahí estaba, es también, una época. El jarrón de Coppola. Claro, si pensamos ahí empezó en muchas como cosas, eso claro. Del show televisivo. Claro, sí. Fueron los inicios de ese show mediático que involucra de todo un poco. Sí, claro. Sí, en las mediodías. Otra es una dama, esta es Cipriana Martínez. Dice que Max U del Loco Charlie, dice, porque te da una lección como todo ese disco, el disco entero ese de Charlie, que no sé en qué disco está esto, si Cipri está escuchando ahí del otro lado, que nos diga cuál es el disco ese de Charlie, que no lo sé, yo marca tampoco. El tema. Le mandamos un saludo grande, saludo también para toda la gente que está del otro lado escuchando, que nunca le mandamos saludos cuando entramos es. En esta etapa del programa. Suena feo igual, amigo. Momento y hablando a vos te pegó mal una vez, competimos dijiste... con Capusotto. Justo competimos con Capusotto, que largó un sketch el lunes pasado. Sí. Que se llama El Porro Me Pegó Mal. Me de dijeron hecho. Yo no lo vi. No, pero... muy bueno, hay que mirarlo. Sí, pero no sé si se escuchó igual. Yo dije que a un amigo una vez le pegó mal el porro y que me lo contó, claro. O sea, yo soy el que interpreta, sí. Nada más. O sea, a mí me cuentan y yo después lo cuento a ustedes. Exactamente. Son cosas que suceden. El que uno que escuchaba una canción también que le marcó una etapa, sí. Es el mismísimo Julián Razo. Ajá. ¿Qué dice? ¿Qué? Este tema de Mano Negra, ¿qué? Cuando en mi último año no le encontraba la vuelta a Esquel y me quería ir al carajo. Dice Juli, vamos a la sobremesa, muy bueno Los Violadores. Mano Negra drives my crazy. Yo no sé bien cómo se pronuncia... en inglés, pero creo que así queda más o menos bien. Y el que está del otro lado piensa que sé. Yo por la duda ni lo digo, porque no. Con el tema el de disco era La Hija de la Lágrima, dice Cipriana, el disco de Charlie que trae ese tema. Mira. Otro que también habla de la consigna en esta parte verde del programa. Del programa, no, de la sobremesa. Esto es una sobremesa. Esto es una sobremesa, no, claro, que un programa. Parece a veces, pero en realidad es una sobremesa. Es el mismísimo Maxi El Fiel Ukotich. Bien. Está ahí. Verano del 92 de Los Piojos. Si bien reconozco que no es una de las mejores letras de Los Piojos, escuchar esa fusión de ritmo, sí. A los 11 años me partió la cabeza, dice el Maxi, y tiene razón. Claro, tiene que ver mucho, viste, con los temas esos que pueden ser cantados como en coro o gritados, viste. Claro, tiene a mí que ver me recuerda mucho con una etapa también que tiene que ver con la canción esta de R.E.M. también, y sonaba también un poco la de Los Piojos ahí. A la salida un verano, me acuerdo, de día, haciéndose de día, y todos cantaban esa canción por la calle, sí. Así volviendo a la panadería a comprar factura, porque bueno. A mí se me viene una, pero no la puedo pronunciar, a mí se me viene la de Creedence, la que te cantaba hoy, ¿viste? Sí. Acá no la puedo pronunciar porque no sé cómo se dice, ¿vos la sabés? No, tampoco, loco, pero ya sé que termina con que Rain, ¿viste? Rain, ¿Quién no se hacía entre todos, así gritando entre todos, ¡ah, Guaranó! Y gritando como si fuera el Guaranó, ¿viste? Guaranó era a morir. Anita dice hola sobre meseros. Le mandamos un beso grande también a Anita ahí, hola. Que está del otro lado. Y Martina dice que Matador de los Fabulosos Cadillac. Tenía 5 años la primera vez que lo escuché y desde ese momento supe que quería ser murguera. Mira, Marti, impresionante. Alto tema. Me hace sentir un poco viejo esto, porque yo cuando escuché El Matador tenía, claro, más de 5, claro, años. Y sí, no sé si bien si sabía que iba a ser burguero, pero un poco más grande que 5 años. Al que le mandamos un gran abrazo también es a Nachito Froy Albanesi, que metió psicología ahí, andaba como loco el sábado por la noche, bueno, me dijeron. Qué bueno. Prendido ahí a las góndolas de los supermercados orientales estos, buscando vino barato. Vino Cristian Pereira también. Cristian Pereira manda acá la sobremesa, el negro loco que está escuchando ahí, le mandamos un abrazo grande. Dice: hola. Canción para los días de la vida del querido Flaco. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Para mí esa frase resume que a pesar de que siempre te pongan el palo en la rueda, tenés que seguir y luchar por lo que querés y te proponés. Qué bueno. Y estamos completamente de acuerdo, Cris. Ahí le mandamos, claro, un abrazo grande. Un negro ahí que conocí en Humahuaca, el loco, una masa, brother, Cambiamos ahí unas remeras, todo. Justo viendo el Indio, entonces se presta toda esa nostalgia ahí o esa. Claro, el Indio también tiene su tema, eso que vos decís, tema, algún tema que te recuerda. No sé, algún tema que te recuerda, claro. Yo te he escuchado mucho Gualicho, pero sí, Gualicho. Y porque... Octubre también, justo el tema Octubre también, muchas veces me lo recuerdo. De ahí, de una época, Gualicho también, porque era como que la primera que aprendí a tocar más en la guitarrita, entonces le metés ahí a Gualicho. Che, ¿qué pasa, loco? No sé, hay mucho... Es que acá se están peleando. Hay duendes. Sí, se están peleando, no sé qué. ¿Escuchaste? Hay duendes. Hay duendes, sí, no sé qué pasa en este lugar. ¿Qué pasa? Ahí en silencio. El silencio no, en la porque... sala porque ya está haciendo efecto. Sí, sí, no, y aparte estaba llegando tranvía también, me dijeron que lo estaban escuchando por ahí. La gente de tranvía, a quien también le mandamos un abrazo grande, es a la gente de La Psicotrópica que está del otro lado y escuchando desde hoy temprano. Un programa de radio ahí que sale por la 98.1 también, así que gente ahí que le mandamos un abrazo grande. Hay gente afuera, chicos, también. Si los quieren abrir. Vamos a tener que abrir la puerta en algún momento. Sí, hay gente, así que alguno vaya a abrir. Porque con esto de la inseguridad voy a preguntar bien quién es, ¿eh? No vaya a hacer cosa que no sepamos quién es y le abrimos la puerta. ¿Qué cantidad de movimiento que hay por acá atrás, viste? Se ve mucho, sí, movimiento, no sé qué está pasando, qué estado, hacemos, cómo estado seguimos, permanente de asamblea. Claro, está ahí. Para resolver cuestiones técnicas. Pero más vale escuchamos una cancioncita, loco, ahí para relajar y volvemos, bien relajados. Oh, Seguimos con Freddie Mercury dando vuelta en el ambiente. Yasmín, sí. ¿Sabés la que dice que le trae lindos recuerdos? ¿Qué? Es Desconexión Sideral. Ah, qué y dice que Germán y Juan Carlos también se van a sentir identificados. Sí, es buen Así tema. Que no sé qué andarán practicando con ellos tres con esta canción de fondo. No, de tampoco. Conexión Sideral. Tampoco sé. No, es una no buena me quiero canción arriesgar y ya tampoco. Sé de dónde viene y sí, de una me que puedo sí. Dar, si querés, me puedo arriesgar. Que y después haciendo. Tira otra, Yasmín, y dice, y obviamente, mi historia entre tus dedos. Acá tenemos a un exponente... Es que no, la banda... Al referente, al tenemos al referente acá, sinceramente... Yo voy a no contar alguna vez voy a contar la historia de por qué toco esa canción. Alguna vez la voy a contar. Ahora. No, tiene que pasar en el programa número 20, no. No, lo puedo contar ahora, es una boludez, qué sé yo, es... Pero, no sé, es un tema que ha marcado a mucha gente. Es un tema también que ha marcado a mucha gente, ¿no? Es un tema sí, que ha marcado sí. A mucha gente, claro que sí. Es uno de los primeros temas que me enseñaron a tocar, la guitarra, y ese y En el Muelle San Blas. Los dos temas eso, pero porque mi profesor, qué sé yo, el que me enseñaba eso, era bastante ese, así que aprendí esos dos temas. Igual es lindo tema, a mí me encanta. Y bueno, y después lo aprendí a cantar y después acá con la gente lo cantamos también. Me han hecho cantarlo también, es como... Sí, sí, yo he estado formando parte de esos coros descontrolados, cantando el estribillo claramente. Mi historia entre tus dedos. Mi historia entre tus dedos, exactamente. Galeano, a todo esto, porque es su cumpleaños. ¿Qué está haciendo Galeano en este momento ahora? Mirá, está fumando. Mirá el tema que sale. Y nos enamoramos y comienza la noche romántica. Romántica en Radionauta FM. Esto es increíble. Che, Seba, esa es la que va, loco. Sí, otra vez. Mi historia entre tus dedos, románticos. Bueno, una nueva... Un nuevo segmento. Podríamos decir que un segmento también. La historia romántica con Sebastián. Sí, puedo extraer. Contale historia tu historia a día. Sebastián, podría ser. Te cuento claro. El piropo. ¿Te acordás del piropo que te dije hoy en Paca? Hoy el piropo sí, que me dijiste que le habían dicho. Bueno, claro, no se lo dije en Paca. No sé. No vuelves para decirlo, contacto bien, no lo voy a ver, no, me lo tengo que acordar porque. Bueno, le dijeron a una chica. Que iba, le dijeron a una chica. Vos no tenés que acercarte mucho al kiosco porque. Mirá si te confunde con un bombón y te pone en la estantería. No. Es una ternura. Es una ternura, o sea. Impresionante. Yo no puedo creer. No. Pero realmente... Igual entramos en el tema ahí del, claro, del igual. Piropo. ¿Hasta dónde piropo es buena onda? Piropo claro. Pero esa era buena onda. O piropo elogio. ¿Cuál es la que sí, va ahí? Sí, ahí a mí no jamás me dieron un piropo, así que no tengo un juicio demasiado armado. ¿Y qué? Pero si te dicen un piropo así, mira, ese tipo de piropo. ¿Pero qué piropos has dicho vos, por ejemplo? Yo no soy muy piropero, no soy muy piropero. Ni una cosa y, ni la y, otra. Y creo que no se pueden reproducir si alguna vez dije algún piropo. Para mí los que dan cátedra son los obreros. Pero el papel del bombón es el único que se me viene, que es muy parecido a este, pero este está reformulado y con la estantería. Pero no tengo mucho más piropo que eso. La verdad que no. No, yo tampoco, no, pero viste, vino todo, no, que ya estábamos idea. En la noche romántica, me vino romántica y me vino esto del piropo. Exacto. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Como la gente que está del otro lado, que le hicimos que nos mande su canción ahí, que le marcó un poco ahí, como por ejemplo cuando hablaba Gonzalo acerca de Machito Pons. Ponce. No, hay mucha gente que dice como vos, Ponce. Ese es el bambino Pons. y la crema. La crema Ponce. La crema Ponce y el bambino Ponce. Y Machito es Ponce. No, Ponce. Sí. Y Poncio. ¿Qué estará pasando Capusotto ahora por el televisor ahí? No, porque hay varios del otro lado ahí que deben estar un poco ahí mirando Capusotto. Y la verdad que está buena también la Capusotto. Sí, ahora que empezó. Para estar re loco así como estamos ahora. Sigue sonando. Che, saludo para toda la gente que está al otro lado, que yo siempre me olvido y siempre me dicen. Entonces le mando, aprovecho ahora para mandarle saludo a todos. Todo el que esté al otro lado, que no le mande saludo, sienta que te saludo. Che, vos sabés que un tipo iba. No, les tengo que contar algo. El día sábado iba caminando por. No, iba en auto por 7 ¿Sí? y 48. Un auto dado vuelta, pero destrozado, y una mina. Que era la que conducía el auto, totalmente alcoholizada, pero no se hizo nada, afortunadamente. Mira qué bien. Pero el auto quedó. Afortunada ella. Sí, un poco alcoholizada estaba solamente. Bueno. Che. ¿Pero qué pasó con eso? No, le quería contar ¿Te nada. ¿Viste un auto dado vuelta?

La sobremesa de Chaplin. No más bellas que la flor de ese árbol donde el ruido es la condena del paisaje. Y voy cayendo al final. Y cayendo al final, y voy cayendo al final, y voy cayendo al final. Buenísimo, buenas noches chicos, muchas gracias a la gente de Tranvía por estar acá en la sobremesa. Volvió la música al lunes. Así es, gratamente, y me sorprendí porque yo no sabía quiénes eran los chicos, pero la cantante es compañera mía de la facultad, y tuya también. Y vos sabés que yo también me sorprendí, por lo mismo, porque tampoco sabía. Así es, y Yanni, la tenemos a Yanni acá, mirá qué loco. La verdad que sí, no la imaginaba que cantaba así, la escuchaba hablar más de Buenfilburgo que de cantar aquí así, así que buenísimo, grata la sorpresa. Che, chicos, muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias por invitarnos. Que nos cuenten un poco ahí más o menos qué es tranvía, cómo viene la cuestión, desde cuánto hace que andan dando vuelta. Estamos nosotros hace más o menos 3 meses, un mes, yo, él, guitarrista, y me acerco el micrófono. Y nada, hacemos canciones, digamos, salió una idea de por ahí. Había un par de ideas y nos empezamos a juntar así. ¿Pero dónde se conocieron? ¿De dónde se conocen ustedes? Porque era, algún lugar los unió. Vecinos. Son vecinos. Vecinos, les vendía sorrentinos. Los conocí en una fiesta. ¿Vecinos? Y empezó todo. Vecinos y músicos. Casualidad, vecinos, sí, y músicos. Un amigo. Así, se complementó. Son buenas cualidades. Sí, buenas, sí, cualidades. Sí, sí. Bueno, chicos, ¿quieren tocar algo? Dale. Bueno. Lo que quieran. Bueno, los chicos deciden mientras tanto, de tranvía. Yo iba a preguntar, ¿estas son canciones de ustedes, chicos? Sí. ¿Tienen repertorio ahí? Sí, ¿componen, sí, más o menos, componen entre todos, componen de a uno? Son temas de Yanni, en realidad. Son temas de Yanni. Pero igual... Claro, claro. Igualmente son ideas que igualmente después se formularon y... terminan siendo tranvía la canción. Bien. Bueno, largue nomás. Ya estás queriendo ver el sol sin mirar para atrás, camuflando el tiempo tal. Sin dudar, no controlo este cuerpo. Y no hay más que solo cuerpo. Y esperar el instante de acariciar el mar. Solo es un tercio del cielo desde aquí. Muéstrame el viento, seduce a la mortalidad del tiempo. Sin dudar, no controlo este cuerpo. El instante chicos, de verdad, una voz re linda tenés, Yanni. Muchas gracias. Suena bueno, la verdad. Suena lindo el tranvía. Che, nosotros le iba a comentar, porque estábamos con una consigna hoy y tiene que ver con alguna canción así que te haya marcado, que te haya quedado. Salía mucho porque llevaba todo al secundario, nos llevaba al secundario, esos últimos años de secundario ahí, y canciones que han quedado flotando. No sé si alguna que tengan ahí en particular que recuerden. Así de la infancia. Puede ser también, claro. Estamos cortos de cable, ¿vos sabés? A ver. Ahí va. Julián. Yo empecé escuchando Pantera. Sin nada que ver. Pero, ah, pleno, ¿eh? Claro. Disco entero, no sé, el Vulgar, por ejemplo. Perfecto. Yo empecé escuchando La Renga. Si yo podría hacer una Renga. La que uno. La cual, no sé. Se me sale ahora bien alto, pero porque no sé, es uno. Pero era sí. Escuchar los discos de Ringo tras otro y darle vuelta, que de vuelta, que de vuelta. Eso sería. Sí, yo soy un poco más clasicón y me quedo con Spinetta. Totalmente. Me tomó la cabeza así y bueno. Spinetta es. Spinetta y ella también podría ser. Bien ahí. ¿Y usted? Y yo también, creo que como Spinetta, Charlie, yo. Por esos lados ronda. Claro. Yo iba a tirar una de cualquiera. Porque yo me estaba acordando, ¿te acordás que yo te contaba Faca? Yo me acuerdo, pero en realidad es séptimo grado una canción. Pero porque lo mío es bizarro igual, ¿eh? Lo mío, esta es mi realidad, claro, aviso. El que... me acuerdo un tema que era Volver a Empezar, que pues, me acuerdo porque... Bueno, ese fue mi, eso es lo que le digo. Ese fue el mi, fue el momento. En séptimo grado me pasaron ese tema, pero no lo quería yo. En realidad. Un amigo, ¿cómo es? Claro, esos temas, viste. Esos temas que, bueno, te los pasan, pero te quedan en la memoria histórica. Te acordás de ese tema y bueno, te viene ese momento. Pero bueno, es bizarro. ¿Quién toma la decisión de que en todos los colegios primarios se pase esa canción al fin de cursada? Esa es una decisión que alguien toma, loco. Hay que empezar a estar más atento a lo que canciones están pasando. Felices, nos arrasamos. Porque claro, queda ese momento así, es universal, se repite. Habría que empezar a ver quién está bajando loco las canciones de fin de año, porque a mí, loco, Volver a Empezar, no. Vamos con otra. No, les iba a preguntar si habían tocado ya ante algún público. Sí, tocamos la primera vez, así, en formato acústico, en Set La Vie. Así. Ah, Set La Vie. Y la segunda vez fue acá en el Olga, el fin de semana pasado, que tuvo la fiesta de Inés Anís, que tocó Chancho de Monte, Descalibrada, y nosotros. Que era una onda de Buenos Aires. Mira, y bien, porque hace poquito que están, sí. Y ya tocaron tres veces. No, claro, esto es. ¿Cómo? Claro, sí. Exactamente. Vamos de nuevo pronto. Ah, sí. ¿A dónde? Pásame chivo. El dale, sí. Que viene, no, el sábado que viene en el Hotel La Comarca. Hotel La Comarca. En un hotel de 1359 y 60. 1359 y 60. No. El viernes que viene, el sábado que viene. ¿Hora? ¿A qué hora? A las 11. A las 11. A ver, chicos, ¿tienen Facebook? No. ¿No tienen Facebook? Mañana mismo tenemos. Mañana, promesa. Lo pasa que está bien, está bien. Che, no, si le querían meter con otra ahí, ¿les parece? Están un poco para alargar una tercera canción ahí. Buenísimo. Vamos con Tranvía entonces, acá sonando en la sobremesa de Chaplin. Por Radio Nauta. ¿Viste que estás con esa? En el capítulo de las mariposas, el sol brilla entre las hojas pequeñas del sauce. Y escena perfecta, suscita en la vereda, removiendo sus hojas, alcanzando sus ramas, el sauce triste. Su presencia inmortal materializa el llanto caprichoso del sauce, dirigiendo sus hojas al sur de una calle. Podrá quitar este lugar, y nadie podrá quitarte este lugar. Si te acercas un poco más, te quedarás, sé que te quedarás. Un poco más. Vuelo el tranvía ahí, a pleno. Sí, no, te iba a preguntar si algún proyecto que tiene el tranvía, piensa en algo, por el momento, pero ¿qué hacen a la tranvía así como para cuestión de grabar, salir a tocar en vivo, cuál es la que va? A tocar en vivo todo lo que haga del año, todo lo que se pueda, y vamos a grabar desde octubre, empezamos ya, con lo que hay. Mañana Facebook, a pleno. Ahí la sobremesa de Chaplin, amigos, nosotros le después pueden buscar esto porque se sube enseguida a la página de Radionauta. Ah, buenísimo. Al día siguiente, ¿no? Sí. Ahí lo comprometía. ¿A quién comprometí? A Deditos de Cristal. Bueno, cuando tengamos algo grabado. Tenemos, esto se graba loco y ya se puede quedar mañana, ya puede estar. Sí. Ah, Así que estamos con esa. Le mandamos un gran saludo también a Larita Jaure, que está del otro lado escuchando. Un toquecín alcoholizada creo que está. Así que es una buena, es un buen estado para escuchar la sobremesa. No, no la cae más. Que convide, dice por acá la gente del tranvía. No, bueno, saludos para todos lados los que estuvieron del otro lado. Algunos alcoholizados, otros no alcoholizados. Está bueno que escuchen todo. Scroll me dice también que estuvo. Juan Carlos, que no, porque me parece que se quedó copeteando en la taberna. Andaba medio mal ahí de ánimo, así que se quedó copeteando. No sé si quieren mandar saludos. Chicos, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes de invitarnos. Y entonces era el sábado. El sábado. Sábado 15, ¿no? Sábado 15 a las 11, por ahí en 13, entre 59 y 60. Perfecto. Hostal La Comarca. Sí. Bueno, para que está del otro lado, ya tiene plan para el sábado. Bueno, nos despedimos con una canción. Dale. ¿Quieren? Verás que al amanecer el cielo muestra sus formas en memoria quien, si solo el mundo se ve desde el espejo. Se mancha la sombra y te acuerdas de tu humanidad mientras te limpias los ojos en memoria. Gracias. Esto fue La Sobremesa de Chapín. Fíjate si te podés dormir.